Radio Mural, transmisión de cuarentena. Radio Mural, difusión y opinión crítica sobre el arte público en Latinoamérica. Conduce Marcelo Carpita. Auspicia este programa. Pinturería Brienza, la de Monte de Oca y Villafañe, Barracas. Sí, la de la esquina, capiche. Pinturerías Brienza, los padrinos del muralismo. El muralismo, la escultura pública, la arquitectura, el paisajismo, el arte urbano, el diseño urbanístico, son algunas disciplinas de las artes visuales que se consideran arte público, en tanto logren interactuar con la gente de una comunidad. De otra manera, son expresiones que están sujetas al gusto y decisión de las culturas hegemónicas a través de los poderes fácticos de las corporaciones mediáticas o de los gobiernos de turno. Historia del muralismo latinoamericano contemporáneo. Muralismo mexicano, el muralismo de la revolución. Extracciones del libro Historia General del Arte Mexicano, Época Moderna y Contemporánea, de Raquel Tibol, parte 3. El idealismo de Vasconcelos le hizo suponer que el arte heroico podía ayudar a fortalecer la voluntad de construcción. Las pinturas murales serían los altares cívicos ante los cuales el pueblo iría a reafirmar su fe en el nuevo orden. Confió su anhelo a Rivera y en 1922 le ofreció el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria. Rivera se entregó con devoción a interpretar el misticismo laico de Vasconcelos y ayudado por Luis Escobar, Xavier Guerrero, Carlos Mérida, Jean Charlot y Amado de la Cueva, pintó a la encáustica una gran composición neoclásica sobre el tema de la creación, mezcolanza alegórica que pretendía significar la formación de la raza mexicana, pero que resultó un himno racionalista al origen del hombre y a sus poderes intelectuales, entonando con metáforas de todas las religiones, ocultismo, deidades paganas y santificación. Por su belleza, su artesanía y su originalidad, la obra tenía categoría de altar, pero el culteranismo de su contenido resultó completamente extemporáneo. Se adecuaba más a una urbe aristocrática del espíritu que a la nación lacerada que era México. Quizá Rivera no hubiese aclarado prontamente su error esencial, pero las pinturas que brotaban ferazmente en diversos muros del edificio obligaban y aceleraban la autocrítica. Lo suyo no servía. Tampoco servía la anacrónica maternidad renacentista de Orozco, ni la alegoría universalista de Siqueiros. Pero en La fiesta del Señor de Chalma, de Fernando Leal, y en La fiesta de la Virgen de Guadalupe, de Fermín Revueltas, aprecia el pueblo con su rostro, sus trajes y sus ritos. Sin duda, esas pinturas costumbristas primarias o intrascendentes en su concepción hicieron pensar a Rivera. Tampoco debe haber pasado por alto la bondad potencial que ofrecían las escenas históricas, el desembarque de los españoles y la conquista de Tenochtitlán que habían pintado respectivamente Alba de la Canal y Jean Charlot. Lo que vino a poner un poco de orden en aquel caos y significó el comienzo del gran movimiento artístico mexicano fue la creación del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores. El sindicato en sí mismo no tenía ninguna importancia, señaló acertadamente Orozco, pues no era una agrupación de obreros que tuviera que defenderse de un patrón. Pero el nombre sirvió de bandera a las ideas que venían gestándose, basadas en teorías socialistas contemporáneas. de las cuales los más enterados eran Siqueiros, Rivera y Xavier Guerrero. Siqueiros redactó, y todos nosotros aceptamos y firmamos, un manifiesto del sindicato. Ese manifiesto se tituló Declaración Social, Política y Estética y decía textualmente: el sindicato de trabajadores técnicos, pintores y escultores, a las razas nativas humilladas a través de los siglos, a los soldados convertidos en verdugos por sus jefes, a los trabajadores y campesinos azotados por los ricos, a los intelectuales que no adulan a la burguesía. Estamos de parte de aquellos que exigen la desaparición de un sistema antiguo y cruel, dentro del cual tú, trabajador del campo, produces alimentos para los gaznates de capataces y politicastros, mientras mueres de hambre, dentro del cual tú, trabajador de la ciudad, mueves las fábricas tras las telas y creas con tus manos las comodidades para rufianes y prostitutas, mientras tu cuerpo se arrastra y se congela, dentro del cual tú, soldado indio, abandonas heroicamente la tierra que trabajas y das tu vida interminablemente para destruir la miseria que se abate desde hace siglos sobre tu raza. No solo el trabajo noble, sino hasta la mínima expresión de la vida espiritual y física de nuestra raza brota de lo nativo, y particularmente de lo indio, su admirable y extraordinariamente peculiar talento para crear belleza. El arte del pueblo mexicano es el más grande y de más sana expresión espiritual que hay en el mundo, y su tradición nuestra posesión más grande. Es grande porque, siendo del pueblo, es colectiva. Y esto es el porqué nuestra meta estética, que es socializar la expresión artística que tiende a borrar totalmente al individualismo, que es burgués. Repudiamos la llamada pintura de caballete y todo el arte de los círculos ultraintelectuales, porque es aristocrático, y glorificamos la expresión del arte monumental, porque es una propiedad pública. Proclamamos que, dado que el momento social es de transición entre un orden decrépito y uno nuevo, los creadores de belleza deben realizar sus mayores esfuerzos para hacer su producción de valor ideológico para el pueblo, y la meta ideal del arte, que actualmente es una expresión de masturbación individualista, sea de arte para todos, de educación y de batalla. Del más somero análisis se desprende que las proposiciones extremistas de la declaración correspondían a una revolución proletaria y no a una revolución democrático-burguesa. Eso explica en gran parte por qué el arte que germinó gracias a ellas entró, desde sus orígenes, en conflicto con la sociedad en la que se produjo. Al comienzo, la efervescencia renovadora cogió a todos por igual. Muchos, los mejores, avanzaron francamente hacia la producción de un arte de contenido ideológico, militante. Otros, como Roberto Montenegro, Carlos Mérida y Fernando Leal, recorrieron parte del camino. Tomaron para sus obras elementos pictorescos de la historia, las tradiciones populares o el folclore, pero sin adicionarle ninguna alusión política. A este grupo pertenecían Montenegro, Fernando Leal, Ángel Sárraga y Carlos Mérida. Y hubo quienes pasaron fugazmente por el movimiento, dejando una huella más o menos profunda: Amado de la Cueva y Fermín Revueltas, dos talentos promisorios, fuertemente influidos por el sintetismo clásico fobista de Rivera, murieron prematuramente. El francés Jean Charlot llegó a México en 1921 y se identificó plenamente con la labor y las búsquedas del grupo promotor. Durante los 9 años que residió en el país, pintó, hizo investigaciones estéticas en terrenos casi inexplorados, escribió y aportó con sentido altruista y fraternal los conocimientos técnicos que había adquirido durante su formación en Europa. Además de la pintura en la preparatoria, realizó los tableros cargadores y lavanderas en el segundo patio de la Secretaría de Educación y numerosos grabados en madera. Con Xavier Guerrero, el movimiento tuvo el aporte de las tradiciones populares en pintura al fresco, tanto en la técnica, pues los albañiles lo usaban habitualmente para colorear los frentes de las casas, como en el sentido creativo, dado que los pintores populares decoraban al fresco las pulquerías. El procedimiento que se usó en los primeros pasos del muralismo fue resultado de las indicaciones teóricas de Rivera y Charlot y de la experiencia de Guerrero, quien se había adiestrado en la decoración popular junto a su padre. Sus primeros aportes al movimiento fueron grabados en madera en sentido político. Incapacitado para la monumentalidad, muy posteriormente realizó murales en la Escuela de México en Chillán, en el Cine Ermita de Tacubaya en el DF y en algunas residencias particulares de Guadalajara y Cuernavaca, con fino carácter ornamental. Su sensibilidad de tono menor encuentra posibilidades de refinamiento colorístico en la pintura de Caballete. El verdadero movimiento irrumpió como una floración gigantesca, con la suficiente salud como para sustentarse a sí mismo y a las múltiples derivaciones que de él se desprendieron a partir de la declaración o manifiesto, verdadero grito de independencia en la vida del arte mexicano. Archivo 1997. Primer encuentro organizado por el grupo Arte Ahora en la ciudad de Corrientes. Gerardo Cianciolo, docente, artista plástico, muralista. Grupo Muro Sur de Pintura Mural, junto con Marcelo Carpita. Nosotros trabajamos fundamentalmente en la capital federal. Nuestra zona de más de inserción es los barrios de La Boca y Barracas. Y nuestro trabajo nace primero con una intención de recuperar la memoria histórica de los lugares donde trabajamos, ¿no? Tratando de rescatar gente que hizo cosas por la comunidad, tratando de buscar hechos que puedan llevar a tomar conciencia de alguna problemática social. Nosotros entendemos que la pintura mural es un medio de comunicación social que tiene un gran arraigo en Latinoamérica, que es pública, que por ser pública es ideológica y es política. Y por lo tanto tiene que estar con el conjunto de la gente, ¿no? Nosotros decimos que lo trabajamos con la gente y no para la gente. El Grupo Muro Sur desarrolló varios trabajos. El último que hicimos fue en la intendencia, el Consejo Deliberante de Tigre. Y también trabajamos en el Club Atlético de Boca Juniors. Tuvimos un gran trabajo de investigación, tanto en los dos murales, porque tuvimos que hacer estudios de las zonas, de las costumbres, y como dije antes, alguna problemática concreta que había en el lugar y que había que rescatar. En mi trabajo yo lo relacioné con la educación, un problema que creo que es bastante importante. Y bueno, tiene que ver con que creo que somos todos docentes y tenemos que tomar conciencia de eso. Ese es el mensaje de mi trabajo, ¿no? Esperemos que a partir de acá logremos hacer un gran movimiento muralista en toda Latinoamérica. Radio Mural, transmisión de cuarentena. Conducción, Marcelo Carpita. Errores, fallidos, furcios, etc., Marcelo Carpita. Y para terminar, un tangacho. Y hasta la próxima. Con 20 abriles me vine para el centro. Fue en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y conventos. Allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera. y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina con viejo vino Carlón. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se espira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el bombón. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casas bien con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debufo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina con el viejo vino Carlón. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje, o el raje para el combo.